ahí, tío, así todo. ¿20 nieves, señor? Sí, señor, ¿cómo no? ¿De qué tiene los vasitos? ¿De cuántos son? Tengo vasitos de 5, de 20 y 45. Enséñeme de 25. Pega el mango, pero sí. Ah. Sí, ya. Ah. ¿Dónde está aquí? Después de salir por aquí, por esta mesa. Si va para allá, sí. Ya luego te queda la manzanita y ya sale. Gracias.